Vamos a hablar de economía, vamos a recibir este viernes al contador Gabriel Esmale en la mañana de Línea Noticias, 89.5 del Sol. ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo está usted, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, ¿me permite saludar a gente que nos escucha todas las mañanas? ¿Cómo no, dele? Que ayer llevé a hacer el service del auto, y así me lo hicieron saber, que nos escuchan todas las mañanas, y a usted en especial, porque nosotros debemos aburrir seguramente, que es a la gente que trabaja, dueños y además de empleados de Sarra Hermanos, ahí en el taller y la concesionaria de Olavarría, es que nos escuchan todos los días. A partir de hoy cambiarán de radio, supongo, a quienes les mandamos un saludo grande, Extendemos los saludos. Muy bien. A propósito, comentario. Me dice gente vinculada, ya que estamos hablando de autos, ¿no? Me dice gente vinculada a la venta de autos cero kilómetro. Estamos hablando de concesionarias que venden marcas que tienen que ver precisamente con los modelos que se fabrican en Brasil. Dice que está complicada la situación de ingreso de vehículos, hay algunos modelos que directamente ya no hay más en el mercado argentino, por la complicación que existe entre comercial, ¿no? Entre Argentina y Brasil. Que algunas marcas precisamente ya han optado por la fabricación de esos modelos en la República Argentina. Sí, la del Rombo es una. Exactamente, la del Rombo es una de ellas. Es una de ellas. Dos modelos, si la memoria no me falla, una es la Sandero y la otra no me acuerdo, que se va a fabricar íntegramente en Argentina. Creo que es Logan o Kangoo, algo así. Sí, la verdad, no, Sandero seguro, la otra no me acuerdo. Bueno, bien. Bueno, Jorge, bueno, a ver, eso que vos estás diciendo tiene que ver con el famoso tema, y vamos a estar, iba a ser el segundo tema de hoy, pero lo pasamos de primero. Está bien. Yo, es un comentario nomás como para, para charlar algo, no era para sacarlo del tema. El tema de Jorge es que se relacionan los temas. Ahí está. Sí, sí. Lo que vos estás explicando no es ni más ni menos producto de ese cepo a las importaciones que hay, porque a la Argentina le faltan dólares. Exacto. Entonces, en la medida que a la Argentina le falten dólares, el gobierno ha optado por cerrar cada vez más las fronteras para comprarle productos afuera, y el hecho de que yo no pueda comprar productos afuera, muchos de o productos ya sea terminados, o bien parte de esos productos que tienen que venir, yo no los puedo conseguir porque no me dejan girar plata para afuera. Ahí está la clave. No me dejan girar plata para afuera porque el gobierno necesita los dólares para las reservas y para pagar los vencimientos del año que viene. Con lo cual, yo o bien me quedo sin el producto terminado o bien me quedo sin esa parte que es necesaria para tener el producto terminado. Exactamente. Pero el problema de fondo, vuelvo a repetir, ¿cuál es? Es que la Argentina, de acá en adelante, tiene vencimiento de deuda y le faltan dólares. Vamos enganchando. A los amigos que nos vienen escuchando, nosotros que venimos diciendo, guarda con esto, porque Argentina va a estar muy ajustada en el tema de dólares. Porque por un lado sigue el agujero de lo que se denomina dólar ahorro. Es decir, el gobierno sigue perdiendo dólares, sigue perdiendo reserva por el dólar de ahorro. ¿Cuál es el dólar de ahorro? Aquellos que sean principalmente empleados en relación de dependencia, los primeros días del mes cuando cobran el sueldo, logran el permiso de AFIP y a través del home banking compran dólares, ya sea para dejarlos en la caja de ahorro en dólares que tengan en el banco o bien para retirarlos por ventanilla. Nosotros, estoy tratando de acordarme de memoria, pero 15, 20 días atrás, habíamos dado algunos números de lo que fue el dólar ahorro de enero y de febrero, y decíamos, acá el gobierno va a tener que hacer algo, pero difícilmente lo haga antes de las elecciones porque es bastante, feíto, digamos, ¿no? O sea, políticamente sería incorrecto, pero económicamente sería correcto tomar alguna medida en ese sentido. Con lo cual, dudamos de ahí. Ahí tenemos salida de dólares. Con lo cual, si no vamos a tomar ninguna medida ahí, el cierre de las importaciones es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la otra salida, ¿cuál es? Que Argentina le ingresen dólares. ¿Que le ingresen dólares? ¿Vía qué? Vía, por ejemplo, inversiones. donde vos tenés un país donde jurídicamente, económicamente, financieramente es medio inestable, inversiones frescas sacando las chinas, ¿sí? No hay nada en el país. Exacto. Con lo cual, el ingreso de dólares por ahí está complicado. Uh-huh. Y lo otro es el ingreso de dólares vía lo que Argentina le vende al mundo. Uh-huh. ¿Qué le vende principalmente Argentina al mundo? Le vende granos. Uh-huh. Donde entre abril y mayo vamos a tener el fuerte de las liquidaciones de la soja, que hoy la soja cayó en el precio internacional. Uh-huh. Con lo cual, lo que se espera que es, lo que se espera es que el ingreso de dólares en este año 2015, producto de una cosecha que va a andar muy bien, o viene muy bien y la gente de campo estará tocando madera, ¿no? Pero que cuando vaya a vender el producto, valga menos porque el precio internacional del producto vale menos. Exacto. Entonces, desde ahí las preocupaciones que está teniendo el gobierno con el tema del dólar. A esto, hermano, agregale una complicación que fue del día de ayer. A ver. Ayer exclusivamente. Vos sabés que la conducción económica está tratando de sostener esto que se ha denominado la Pax Cambiaria. ¿Qué es? Tratar de mantener al dólar lo más tranquilo posible en un año electoral. Uh-huh. ¿Sí? Cualquier remembranza con la convertibilidad de Cavallo es pura coincidencia, ¿eh? Sí, totalmente. Esto es así y les bloquea a las empresas o a muchos el tema de poder ir al verde. Entonces, muchos de los agentes económicos grandes y a su vez incluso ahí los bancos, ¿sí?, siguen depositando sus excedentes monetarios en plazos fijos. Seguime hasta ahí, ¿no? Sí. Entonces, si vos sos una empresa, sos una sociedad anónima, una SRL o lo que sea, no sos unipersonal, tenés un excedente de pesos, querés comprar dólares, como empresa no podés. Entonces, esos pesos que te sobraron, ¿qué haces? Haces un plazo fijo. ¿Dónde haces los plazos fijos? En los bancos. Los bancos que reciben esos pesos que vos tenés. Pero es que aquí, que en general, los bancos no están tentados y a su vez no hay tantos tomadores de dinero. Léase, no hay tantos interesados en tomar crédito para una inversión productiva. Entonces, ¿qué hacen los bancos con esos depósitos que en general los grandes montos son de las grandes empresas? Compran lo que se denominan las letras del Banco Central. ¿Qué son las letras del Banco Central? Son tipos bonos de corto plazo. Es decir, bonitos que saca el Banco Central, que hoy vale, pongámosle, 100 pesos y dentro de 90 días te va a dar 105. Uh-huh. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, de esta forma, los bancos están teniendo rendimiento en tasas de interés superiores a la de los plazos fijos que pagan, por eso es que los números de los balances de los bancos vienen dando bien. Pero a su vez, ¿el gobierno qué hace? Como el gobierno emite pesos para financiar el gasto, esto de que le estén comprando las letras, ¿sí?, le sirve. ¿Por qué? Porque está sacando pesos del mercado. Esto que se ha dado a llamar una bicicleta financiera, especialmente dada entre el Banco Central, que la viene fomentando, y los grupos económicos grandes, y especialmente los bancos, se ha ido profundizando en estos últimos días, donde tenemos que ver cómo evoluciona, porque tiene que tener un límite, ¿sí? Es decir, que el Banco Central, por un lado, abastece de dólares al público, y por otro lado, ¿sí?, en lo que era dólar ahorro, y por otro lado saca pesos del mercado. Ahora, el tema es, los problemas de fondo para que vengan dólares frescos a la República Argentina no se solucionaron y ayer el juez Griesa nos dio otra manito de bleque, directamente. A ver. ¿Por qué? Ayer era un día clave. El juez Griesa había fallado y había, vamos para que se entienda, ¿no?, los bonos que estaban con el juez Griesa, con el cual no se podían pagar, y el famoso tema de los fondos buitres, eran aquellos bonos de legislación norteamericana. Es decir, que todos aquellos bonos que en su momento la República Argentina había emitido y que en el caso de controversia íbamos a ir a los tribunales de Nueva York, esos eran los bonos que estaban en default. Uh-huh. Pero es que aquí, que el juez Griesa le había dado al agente pagador, si el agente pagador del exterior, que era el Citibank, le había dado la orden de no pagar ningún tipo de bono. Es decir, tampoco algún bono argentino de legislación argentina que no estaban en el juzgado de Grieza. ¿Se entiende un poquito esto que estoy queriendo decir? Sí, sí, sí. Es decir, había bonos emitidos por la República Argentina, uno que si había alguna controversia me iba a los tribunales de Nueva York y otro que me iba a los tribunales de Argentina. El agente que tenía que pagar esos bonos al vencimiento era el Citibank. El juez Grieza siempre bloqueó las cosas de lo que eran los bonos emitidos con legislación estadounidense. La cuestión que ahora, el 15 de marzo, venía el vencimiento de unos bonos que estaban con legislación argentina. Entonces, ¿qué hace la República Argentina? Le gira la plata al Citibank ¿para qué? Para que el Citibank pague. ¿A quién? A los distintos tenedores de bonos. De esos bonos que estaban en legislación argentina, que estaban afuera de lo que era el fallo del juez Grieza y los buitres. Ahora, ¿qué dijo Grieza ayer? Dijo, señor Citibank, usted de ninguna manera pague, porque para mí es todo deuda externa, es toda deuda del mismo país, y usted es el pagador de todo, con lo cual no pague. Con lo cual, bonos y tenedores de bonos de la República Argentina, que en caso de controversia iban a dirimir su causa en los juzgados argentinos, a partir de pasado mañana entran en default también. Claro. Con lo cual, pregunto yo, si vos sos un, por decirte cualquier cosa, ¿no? Un alemán, un español, un francés, un italiano, un mexicano, un estadounidense, un japonés, un chino, lo que sea, que tenga plata de la República Argentina, que tenga plata y quiere invertir en la República Argentina, ¿vos hoy lo harías? Ni por casualidad van a venir. Entonces, ¿por qué? Porque el juez Grieza no hizo ni más ni menos que agrandar el tema del default de los bonos de la República Argentina, con lo cual esto le cierra aún más el tema de tratar de conseguir crédito externo para la República Argentina o, a su vez, tratar de conseguir dólares frescos. Bien. Con lo cual, de ahí, ¿sí? De ahí que ayer, cuando se conoció esto, o cuando ya se empezó a rumorear que Grieza salía por este lado, ¿a qué hora fue aproximadamente? Fue aproximadamente entre las 14 y las 15 horas, hora argentina de ayer, donde ya empezaron a llegar los rumores que Grieza fallaba en este sentido, empezó a dispararse el dólar blue, que había bajado a niveles de 12.80, tocando niveles de 12.60, y ayer tocó los 13.20 en algunos casos. Sí, sí. En Buenos Aires siempre, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿por qué se dispara el dólar blue? Porque vuelve a estar la sensación de que a la Argentina le van a faltar dólares, y muchos dólares, y que con estos fallos los dólares no van a venir a la Argentina de ninguna manera. Bien. Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros creemos? Primero, difícilmente vemos un gobierno que esté dispuesto, te diría, a ir a darle un beso al juez Grieza para que trate de fallar una a favor de nosotros. Con lo cual, en ese sentido, lo vemos bastante feo que ingresen dólares al país. Sí, además, yo no creo que el juez Grieza quiera ya a esta altura un beso de la Argentina. Dudo, o de este gobierno, por lo menos. Sí, o sea, ni tampoco el mediador que puso Grieza, que fue Pollack, que en la última semana a Pollack, nuestro ministro de Economía, le dijo de todo menos lindo. Exacto. Sí, entonces, dudo que por ahí tengamos una salida, por lo menos con este gobierno y por lo menos durante el 2015. ¿Vemos algún rebote del precio de la soja? Puede ser, pero muy chiquito. Con lo cual, la entrada de dólares vía liquidación de granos, y suponiendo que va a estar todo bien con el campo, es decir, que no va a haber paro, que van a liquidar normalmente y todo lo demás, va a ser una liquidación que le va a servir como oxígeno a la República Argentina, pero que no va a ser el viento de cola de otros años. En materia de cereales, igual el paro del campo ha sido un fracaso, me parece. Sí, sí, pero supongamos que no se profundice, a eso voy yo, ¿no? Sí, sí. Supongamos que ande todo bien y normal, a pesar de eso, el rebote del precio de la soja no va a pasar mucho, no sé si me entendés. Exacto. O sea, los dólares que van a entrar van a estar justo. Mientras tanto, Brasil sigue devaluando, nosotros el dólar oficial lo movemos muy poquito, con lo cual, muchachos, a los amigos que te planteaban eso de las automotrices y de los problemas que tienen para traer partes o autos directamente desde Brasil, como era muy asiduo, digamos, años atrás. Olvidémonos, para todos aquellos que tengan que importar un producto, importar un bien, la canilla va a estar recontra, recontra cerrada. ¿La canilla del dólar ahorro se va a ir cerrando? Sí. No creo que tomen ninguna medida al respecto. Lo que sí, seguramente, esa fórmula que nadie conoce cómo es, que la AFIP me dice que yo puedo comprar tanta cantidad de pesos en dólares, seguramente la van a achicar y la van a cerrar un poquito. Entonces, si yo antes podía comprar, por decir cualquier cosa, 3.000 pesos en dólares, capaz que ahora, por más que me den un aumento de sueldo, voy a poder seguir comprando 3.000 pesos en dólares. Exacto. Con lo cual, indirectamente, estoy comprando menos. Exacto. ¿Se entendió, no? Sí. Totalmente. Con lo cual, eso es lo que nosotros estamos viendo en el sentido del dólar, y por eso rebotó el dólar blue en el día de ayer en todo lo que ha sido la parte financiera en la República Argentina, y las perspectivas con respecto al amigo Griesa, no creo que tengamos ninguna novedad buena durante el 2015, por lo menos. Bien, bien. Bueno, tomemos nota. O sea, vemos tensión para que quede claro, vemos tensión en el dólar blue, sí, muchísima. Uh-huh. Muchísima tensión en el dólar blue, muchísima. ¿Cuántos días llevamos ya de esta crisis con el tema de la deuda y Griesa y demás? 263. Y sí, fue a mitad de año, ¿te acordás? Exactamente, 263 días llevamos ya. Hablando del juez Griesa, que ingresó así a nuestros hogares, a nuestras vidas, y todo el tema de la deuda, ¿no? Bien, seguimos. Sigamos. Miércoles, ¿te acordás que el miércoles yo te dije que teníamos que estar atentos a una reunión que iba a haber a las 9 de la mañana? Sí. El miércoles dijimos, tenemos que estar atentos a una reunión que no se ha dado mucho brumbumbum en los medios, donde iba a estar presente el ministro Carlos Tomada de Trabajo, iba a estar presente el jefe de gabinete, el amigo Aníbal, y iba a estar presente todos los gremios del transporte. Usted cada vez que dice amigo con alguien, ya sé que no es de mucha amistad, ¿no? Tengo... recuerdo cuando usted decía el amigo Montoya, mire lo viejo que somos, ¿no? El amigo Montoya cuando estaba en Arbas, bueno, era en esa época Rentas. Uh-huh. El amigo Moreno, ¿qué otro amigo más tenía? ¿Viste vos? Y bueno, con Aníbal por ahí en algún momento nos comemos un asado y jugamos un truco. Sí. Pero bueno, pero mira, ya que lo nombraste Montoya. ¿Viste que te acordás cuando salió Montoya que se fue a Italia y que lo nombraban a Costa, que decíamos que nada iba a cambiar en el INDEC ni nada por el estilo? Sí. ¿Qué cambió? Nada. En eso también, eso lo acertamos también, ¿eh? Sí. Es más, se profundizaron las medidas morenísticas, vamos a llamarlo así. Pero bueno, el día miércoles había una reunión con el gremio del transporte, que nosotros decíamos, es muy importante esa reunión. ¿Por qué? Porque todos los gremios del transporte le van a plantear al gobierno directamente cambios en ganancias ahora sí o sí. Sí. Vos fijate que Aníbal, el miércoles, previo a la reunión, dijo que no iba a haber ningún cambio en ganancias, que eso lo iba a decidir la presidenta, pero que la presidenta en su cabeza no tenía nada. La cuestión que la reunión... Espere. Que no tenía nada con respecto a este tema. Ah, con respecto a ganancias, sí, por supuesto. O sea, usted sí, diga sí. Que la presidenta no tenía nada en su cabeza es otra cosa. Por favor, a ver si algún amigo de la Cámpora me sale con todo ahora. No, por eso. Aclare. Usted dice, la presidenta en su cabeza no tenía nada. Con respecto al impuesto a las ganancias. Eso es lo que dijo Aníbal el miércoles. Exacto. Previo a la reunión. ¿Ok? La reunión de las 9, la realidad que fue un fracaso. Sí. No se pusieron de acuerdo, el gobierno ni siquiera ofreció estudiar algo, con lo cual los gremios del transporte mantienen en pie paros que van sobre el fin de mes, sobre el fin de este marzo. Sí, 31. Exactamente. Con lo cual, básicamente, el gobierno, la preocupación que tenía es poner en riesgo lo que es el abastecimiento, en especial de combustible. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y remarco combustible porque ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? Si tengo tiempito. Sí. La cuestión es que no se pusieron de acuerdo, el paro sigue en pie, no hay cambios en ganancias, pero lo interesante es lo que dijo Aníbal el día después, es decir, ayer a la mañana. ¿Qué dijo? La presidenta tiene en carpeta muchos temas de ganancias, muchas modificaciones del impuesto a la ganancia, pero la que decide es ella. Exacto. El día anterior había dicho que no tenía nada. O sea, yo sospecho, como venimos sosteniendo, que algo de acá a junio, luego del vencimiento, ¿no? Está claro, ¿no? Las declaraciones juradas de ganancia están venciendo en abril. Sí. ¿Ok? Luego del vencimiento, para que en el vencimiento yo pague a precios viejos, vamos a llamarlo así, a mínimos viejos, con lo cual voy a tener que pagar más impuestos a las ganancias, luego del vencimiento va a venir algún anuncio seguro. Acabo de ver el reloj, veo que vengo bastante mal, y con lo cual voy a ir cortito, Jorge. Yo después tengo una pregunta para usted. Hablamos rapidito de los combustibles, ¿no? Dele. Vamos un poquito para atrás en el tiempo. Regalo de Navidad. Fue uno de los regalos de Navidad que tuvimos este año. Sí. En el 2014. Sí. Fue un regalo de Navidad, fue para facilitar el movimiento turístico, fue en diciembre del 2014, donde Cristina anunció que desde el 1 de enero del 2015 los combustibles en la República Argentina iban a bajar un 5% todas las petroleras en todo el país. Esto fue después de negociar con las provincias petroleras en un contexto donde el precio internacional del petróleo se estaba derrumbando, ¿sí? Y que tanto explicamos nosotros acá de por qué Argentina estaba un poco desenganchada del precio internacional del petróleo, ¿no? Exacto. Pero lo importante es que esa reducción de ese anuncio duró muy poco. Y la realidad que en este caso no hubo desde presidencia ni ninguna cadena nacional, ni un Twitter siquiera, donde nos decían, como pasó en la Navidad del 14, está claro, ¿no? En la Navidad del 14, cuando fue la reducción de los combustibles, hubo anuncio, hubo Twitter, hubo de todo. Ahora no hubo nada y los precios de las naftas en la República Argentina a partir del día miércoles subieron un 1%. ¿Encabezado por quién? Por la petrolera oficial, que es YPF. Pero no nos olvidemos algo, que en febrero las naftas ya habían subido un 1%. Con lo cual, después de ese anuncio de Navidad, llevamos ya un 2%. Ahora, cuando vos decís, entonces, ¿empezó a subir el precio del petróleo? La respuesta es no. El precio del petróleo sigue ahí boyando a niveles internacionales alrededor de lo que son $50 el barril. Pega un poquito para abajo, un poquito para arriba, pero está girando alrededor de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchachos, los que nos vienen siguiendo, el tema es muy simple. ¿Cuál es el gran problema de la Argentina? La inflación. Exacto. Entonces, si a mí por ahí no me sube el insumo principal que yo tengo para el combustible, que es el petróleo, pero me suben todos los demás insumos que yo necesito para ir de esa materia prima al producto terminado en surtidor, indudablemente, tarde o temprano tengo que subir el precio. Bien. Entonces, no nos sorprende para nada que hayan subido los precios, como tampoco nos va a sorprender para nada si en los primeros días de abril y en los primeros días de mayo la nafta de a poquito vuelven a subir. Bien, bien, bien. Bueno, sobre este tema hemos hablado mucho, ¿no? Nos hemos cansado de hablar, fundamentalmente con el componente inflación en cada uno de los elementos que debemos consumir los argentinos, ¿no? Y que tienen, que están atados a los precios internacionales. Tal cual. Yo te quiero hacer una pregunta, esto a título personal. Ayer me decían que algunos empleados de algunas reparticiones, empleados, no funcionarios ni nada, empleados de algunas reparticiones públicas de la República Argentina, entre los que están aquí en Olavarría, quiero hacer nombres para que nadie putee a nadie, pero además no lo hago con mala fe, sino con la mejor de la fe, digamos, ¿no? Con muy buena voluntad, están ganando sueldos de 23.000 pesos, de 17.000 de bolsillo. Se quedó pasmado usted, ¿no? Sí. Bueno, son reparticiones públicas nacionales que también están en Olavarría. Para que le quede claro, no son ni de la Cámpora, ni de la política, no son funcionarios, nada, son empleados. Empleados. Me decían que, ¿cuánto ronda un sueldo de camionero? Y un sueldo de camionero viajando, vamos a llamarlo así, con trabajo normal, por decirlo de alguna forma, tiene que estar, debe estar girando con viáticos, con todos los plus que tiene el trabajo de camionero, debe estar girando entre 2 y 14. Entre 12 y 14. ¿Cuánto? Y es uno de los gremios más caros. Sí, sí, sí, de sí. los que más ganan, por eso son los que más patalean por el tema ganancias. Exactamente. Yo, algunos ganan mucho más, ¿eh? Sí, sí, seguro. Sí. O sea, yo te dije, viste, viajando tranquilo, no sé si me entendés. Sí, sí. Empleado, ¿eh? Empleado. Estamos hablando de empleado, sí. ¿Cuánto es el sueldo promedio de un empleado de una cementera, por ejemplo, en Olavarría? Y debe estar cerca de los 10. Bien. Digo, que el empleado público que gane esa guita, ¿es mucho o el otro está muy quedado? ¿Cómo es la historia? Si vos me preguntás, a ver, yo creo que es mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, lo que hacemos acá, ¿cómo poder explicarlo? ¿Te acuerdas que alguna vez explicamos el tema de los precios relativos? Sí. ¿Sí? Que los precios relativos, ¿qué es? El tema de la comparación de lo que vale un producto comparado a otro producto. Exacto. ¿Sí? Entonces, acá volvemos a la misma. Hay algo que se llama, vamos a ponerlo así, sueldos relativos. Entonces, ¿qué es un sueldo relativo? Un sueldo que para una misma actividad, estés en el gremio de este o en el gremio del otro, tenés que ganar más aproximadamente lo mismo. A ver, para que se entienda, una administración pública con un empleado administrativo de una empresa de camiones, como estamos poniendo el ejemplo, con un empleado administrativo de una metalúrgica, con un empleado administrativo de una cementera, si crees, sí. El sueldo debería ser medianamente parejito. Por eso es que me animo a decir que los montos que vos estás tirando me parecen un poco mucho. Sí, pero son, ¿eh? Mm. Son, ¿eh? En realidad son. A mí me llamó poderosamente la atención. Y no son casos aislados. Hay algún... estoy hablando de reparticiones públicas nacionales que funcionan en la barriga. Me llamó mucho la atención. La verdad, me llamó mucho la atención. Y me llama la atención poderosamente porque son recursos del Estado. Yo me quiero que todos ganen 20 lucas o 17 lucas de bolsillo. Sí, sí, ojalá. Yo también quiero ganar 17 lucas de bolsillo. Digamos, ¿no? Pero me parece que con relación a los demás tiene que ver con el desfasaje que hay, ¿no? Claro, y con esta concepción que, total, mientras en el Estado hay guita, la guita no es de nadie, digamos, ¿no? Don Pueblo no mira nada, digamos, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención y se lo quería comentar, como para comparar, porque digo, por ahí uno se quedó muy allá, muy abajo, y está viviendo en otra realidad, ¿no? Que la inflación y demás te va sacando de ¿cómo se dice? De ritmo, de tema, digamos, o de lo que se... De lo normal, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, para que quede claro, viste, que no herir a nadie. No, por eso no quiero decir ni qué repartición pública específica. No, pero por ahí es merecido y todo lo demás, y ojalá todos los empleados puedan ganar también esa plata. Claro, yo también quiero ganar esa guita. Pero más vale, te lleva a pensar qué cuerno hacemos haciendo este programa de radio. Claro, ¿a qué me levanto a las 7 de la mañana? Claro, ¿para qué? Pero bueno, a lo que estamos queriendo decir es que en comparación, en relación con los demás sueldos de la economía, resulta excesivo. Bien. Estamos de acuerdo entonces. Estamos de acuerdo. Sin que se ofenda a nadie, sin que se enoje a nadie, ¿no? Pero existen, ¿eh? Le digo, existen. Yo me desayuné ayer. Existen. Y acá no lo barría. Bien, Esmale. Nos vemos el día lunes, Jorge. Nos vemos el lunes. River sigue sin ganar en la Libertadores, cosa que es normal. ¿Cómo te vengo perdonando la vida? No, te estoy tirando el centro porque la verdad que ha sido bastante benévolo en lo que va del 2015. Bien, nos encontramos el lunes. Que tenga un buen fin de semana. Jorge, nos vemos. Abrazo grande. Ahí está Gabriel Esmale, la columna económica en línea noticias.